van a escuchar Las Desentradas, biografías de mujeres que lucharon contra la autoridad para vivir mejor. Salvadora Medina Monroya nació el 23 de marzo de 1894 en La Plata. Fue dramaturga y periodista, pero trabajaba de maestra rural. Fue madre soltera a su corta edad y dicha situación era muy difícil en aquel contexto en el que vivió. Pero sus ideas de libre maternidad y amor la ayudaron a sostener su lucha diaria. Tenía ideas anarquistas. Desde su rol de dramaturga escribió una obra de teatro, la primera escrita por una mujer anarquista. La tituló Alma Fuerte. Otra obra para destacar de Salvadora fue Las Desentradas, donde mostraba a mujeres valientes que hablaban en público, fumaban y usaban pantalones como los hombres. Fue criticada y como a todas las mujeres que luchaban y pedían más igualdad. Las trataban de locas, que descuidaban a sus familias por salir a la calle y reclamar sus derechos. Salvadora Medina Monroya falleció el 20 de julio de 1972 en Buenos Aires, Argentina. ¿No hemos convenido muchas veces en que somos dos mujeres extraordinarias? Bueno, las otras deshacen sus dolores con lágrimas, yo la deshago con palabras. En mí, una paradoja equivale a un sollozo, una frase hiriente vale más de una de esas tibias gotitas de agua amargas. Es más estético, ya que somos desgraciadas, que nos quede siquiera el consuelo de ser originales. Estas mujeres fueron muy valientes e importantes porque gracias a su lucha y sus ideales colaboraron en la obtención de derechos de las mujeres. Son admirables porque alzaron sus voces en una época en que las mujeres siempre se las llamaba silencio. Y su palabra no tenía valor. Nos enseñaron que frente a las injusticias hay que reclamar y no callar. Esta fue una producción integral del séptimo A de la Escuela número 10, Distrito Escolar 4, General Arauz de la Madrid.